Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. En este sabadito alegre, fin de semana, buenas tardes, buen provecho. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2495 de Fórmula en los Negocios. ¿Cómo se ha ido el tiempo, verdad? 2495. Imagínense cuando estemos en la emisión número 235.420. Dios nos preste vida, dirían en mi tierra, ¿no? La 2500 ya está a punto de turrón. La 2500, vamos a hacer pachanga. Tú ya habías dicho que vamos a hacer pachanga. Hay que abrir mi bocota. Esténse pendientes. No, pues faltan cinco programas, cinco. Así es de que la próxima semana así es. Tendremos que hacer pachanga para los 2500. Bienvenidos, gracias amigos por acompañarnos. Me acompañan aquí en la conducción Laura Alcalá y nos acompaña nuestro especialista, el doctor Víctor Gámez Imas, director general de Control Odontológico. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y bueno, esperemos que estén disfrutando de ya estos últimos fines de semana en la playa, vacacionando con los chamacos que no están en la escuela y que pues ya deben de estar pronto a regresar. Y les recordamos que cuando salgan a carretera, pues que vayan a los límites de la velocidad, que es de 90 kilómetros por hora en las carreteras dentro del estado de Yucatán. ¿Para qué va a arriesgar su vida si las vacaciones son para llevárselas tranquilas? Ahora sí, no hay prisas, no hay citas de trabajo, no hay cliente que nos esté esperando para cerrar un negocio, así que váyase con tranquilidad. Vaya despacio. Así no es, corra. ¿Para qué pone en riesgo la vida de sus hijos y de usted mismo, verdad? Pero bueno, mi querido doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laurita, muy buenas tardes, mi querido Roberto. Muchas ¿cómo gracias. Va el negocio? Gracias por la invitación, como no, siempre. No, por favor, doctor, ya sabes. Muy bien, Control Odontológico, aún estando en vacaciones, estamos trabajando de lunes a jueves, el viernes sí descansamos. Oye, maravilloso, tú que tienes la dicha de acomodar tus que eso. Te quieren, te apapachan tus pacientes. No, pero eso que acabas de decir es muy muy muy cierto. Podemos organizarnos de tal manera, claro, que de lunes a jueves podemos atender a todos nuestros pacientes sin ningún problema. Y si hay alguna emergencia, pues por supuesto estaremos siempre pendientes de ellos. Siempre puesto. Pero qué bueno, ¿no? Y ya terminas las vacaciones. Bueno, tú vives en vacaciones permanentes, ¿no? Oye, disfruta su trabajo, sí, bueno, a eso me refiero, doctor. Esa es una cosa preciosa que yo sí disfruto mucho de mi trabajo, pero de eso de que vivo en vacaciones, Roberto, creo que sí me organizo bien para poderla pasar bien. O sea, cuando se necesita trabajar hay que trabajar. Correcto. Cuando necesitas darte tu tiempo para ti también, y también, por supuesto, para la familia y los amigos. Y fíjate que tiene que ver el tema de hoy. Desapego y liderazgo. Así es. O sea, tú tienes el desapego a muchas cosas que en otros lados yo... O sea, mucha gente piensa que su negocio o su trabajo tiene que ser sacrificante, ¿no? O sea, muy apegado, lo tengo que hacer. Y yo conozco gente que trabaja... conocí un amigo que iba yo a conversar con él cuando empecé yo como coach, donde él me decía, oye, mira, es que y su negocio en el centro, con un ventanal, la parte de arriba, y tenía un ventanal hacia la tienda, y decía, es que, mira, aquí mi abuelo le dio un infarto, a mi papá también le dio un infarto, yo no quiero que me dé, pero tengo que estar aquí de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, porque no había aprendido eso del desapego. Tú acabas de decir una cosa, que es para algunas personas el trabajo es sacrificante. Debe de ser gratificante. Correcto, sí, que es diferente. Sí, o sea, un trabajo cuando es gratificante es cuando te llena de alegría el que tú vayas a trabajar y que sepas que todos los días que tú vayas a ir a tu trabajo vas a tener experiencias nuevas y experiencias bonitas. Correcto. Puede ser que en determinado momento puedas llegar a tener algo que no sea que lo que tú esperabas. Pero eso no quiere decir que sean todos los días y tampoco quiere decir que por eso tampoco lo disfrutes. Correcto. Tienes que disfrutar también aquellas cosas que tal vez tú piensas que no deberían de haber sucedido, pero la debes de solucionar y debes de sacarle provecho a eso también. Fíjate que mencionas algo porque generalmente, quiero poner el ejemplo de lo que está pasando ahora con las Olimpiadas. Sí, caray. Estamos arrastrándonos a los pobres muchachos que fueron a competir, culpándolos, que esto tiene que ver con ese sentimiento de culpa. Cuando tú haces tu trabajo con un sentimiento de culpa, y me refiero a culpa a que pues tienes que trabajar, ¿no? Sí, que tienes que llegar a tal hora, ¿no? Que tienes que llegar a tal hora, porque nos educaron de, ¿cómo se dice? Sí, que trabajo no es algo que te llene de alegría o de felicidad. Nos educaron a que el trabajo es todo lo contrario. Sí. Oye, qué mala onda, tengo que ir a trabajar, ¿no? Sí. Bueno, hasta el dicho. Cuando deberías de decir, oye, qué bueno, gracias a Dios, tengo trabajo. Sí. Claro. Ahora, fíjate que el latinoamericano en general, no quiero decir que el mexicano, pero siempre nos quejamos cuando hay poca chamba o cuando hay mucha chamba, ¿sí? O sea, es que oye, te quejas, es que hay muy poca chamba, pero cuando hay mucha, oye, es que tengo muchísima chamba. Debemos de darle gracias a Dios de que tenemos mucho trabajo. Correcto. Y debemos nada más que hacer una buena organización de nuestro tiempo, okay, para que ese trabajo sea gratificante. Y sea redituable. Y redituable. Y regreso al comentario de nuestros amigos atletas. Todos los criticamos porque, hombre, si, escuchaba dos versiones de la crítica. Una, oye, si a estos los becamos, les dimos todo, les dimos dinero, les dimos becas y no pueden sacar una medalla. Pues lo que pasa es que a lo mejor te faltó lo principal, dale liderazgo, dale ejemplo, dale cariño, dale, no le des dinero, que lo necesita, pero no es lo único que requiere un atleta de esa naturaleza. Y darle ejemplo, que aquí, hijo, yo sé que va a sonar durísimo, pero pues con el ejemplo del presidente que tenemos, ¿usted cree que ese ejemplo como líder es para que tengamos o le exijamos a nuestros atletas? Si tenemos un liderazgo con ese ejemplo, ahí se las dejo porque es un punto de reflexión y muchos me van a decir, oye, yo no voté por ese cuate y no sé, no le hace, pero es el líder, es claro, el que representa. Claro. Y déjenme decirles, ese proceso de liderazgo funciona. Si tenemos un líder que es malo como el que tenemos, sí, funcionamos cosas mal. No de van veras a funcionar como deben de ser. De veras. Es eso, los científicos no han podido dilucidar qué sucede, pero pasa. Se contagia. No y es un reflejo del estado de conciencia del país. Correcto. Y del estado de ánimo. Correcto. De las personas. Por eso, todo eso, así funcionan. Entonces, sí, pues, hablemos de liderazgo, por eso el desapego y el liderazgo. Pero no por eso nos vamos a echar, Ah, no, claro. Al contrario, tenemos que echarle más ganas porque realmente tenemos que remar contra la corriente para poder tener buenos resultados. Y yo creo que aquí lo importante y del aprendizaje de esta reflexión, amigos, es de que sí podemos, haciendo estas reflexiones, aprender de cómo librarnos de un liderazgo de este tipo, ¿no? Digo, aparte de las votaciones, pero en nosotros, en nuestra manera de entender, de razonar, de comprender qué tenemos que hacer. Por ejemplo, con nuestros atletas, ¿no? El desapego a situación, desapego. A malos ejemplos, ¿no? O sea, tú debes de seguir, de verdad, tus objetivos y tus metas, no importándote lo que suceda a tu alrededor, aunque sí son importantes, que muchas correcto, de las veces correcto. Nos han pegado en devaluaciones y en cuando tienes sacas un crédito para comprar tu casa o para poder invertir en tu negocio y de repente te cambian la jugada, como nos han hecho muchas veces, y que de repente de estar pagando, no sé, X cantidad de dinero, tienes que pagar el doble o el triple. Y ahí te cambian la jugada. Pues sí, pero mi querido doctor, es que tú no tienes amigos como tiene la señora Rivera o la señora de Peña Nieto, sí, ¿no? Sí, sí. Pues tiene amigos que le pagan departamentos, sí, Oscar. Claro, pues, caray, bueno. De esos amigos deberías de tener bueno, tú. Bueno, no, sí tenemos, pero no, no. Pero nos, no, por Dios, pero no te pagan. A ella sí le pagan, hasta el predial le pagan de sus departamentos en Miami, pero ni, bueno. Y ni impuestos paga. Que eso no, bueno, no sé, como yo creo que sí, ¿no? O alguien se los debe de pagar. Bueno, yo creo que ya estamos. Pero, sí, ya nos fuimos a otro desapego que vámonos no tenía nada que ver. Mejor vámonos, un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul que está en el control operativo y también en la cabina de grabación que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Ya sabe que nos gusta poner buena música en los cortes comerciales y agradecemos a Tony Paul que nos acompaña aquí en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Es fin de semana, crioterapéutico, sigue haciendo calor, así es de que pues yo le recomiendo que cargue la hielera como debe de ser. Nosotros hasta dos hieleras ya andamos cargando ahora que nos hemos estado yendo a la playa, pero para que la pase usted de maravilla. Haga lo mismo, váyase a la playa a disfrutar el fin de semana, a descansar, un poco de desapego, que es el tema que estamos platicando el día de hoy. Ahorita regresando, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi y el desarrollo Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, es uno de los desarrollos en esta gran ciudad, porque es una ciudad, Ciudad Cauquel, hasta así le pusieron. Es el desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Mire que no es casualidad ese desarrollo de Los Almendros. Está pegado a la nueva carretera que va a Junucmá, que va hacia Campeche. Y sobre esa carretera que va a Junucmá están construyendo la planta de la cervecería yucateca. Una planta que va a tener, pues yo creo que más de 2,000 trabajadores. Entonces, mire el consejo que le doy. Cómprese una casa en Los Almendros, se compra una bicicleta y se consigue chamba en la cervecería yucateca y ya no tiene que andar ni en coche. Exacto. Va a su trabajo en bicicleta porque está muy cerca. Hace ejercicio. Los Almendros tiene absolutamente todo para que usted viva. Es un fraccionamiento bien pensado, bien construido, tiene escuelas, tiene hospitales, tiene centros comerciales, tiene todo. ¿Y por qué conseguir chamba en la cervecería Yucatán? Porque están contratando gente. Así es de que no pierda usted la oportunidad de hacerlo. Y además porque es una magnífica empresa. ¿Cómo es una, no? Es una empresa Grupo Modelo. De las mejores donde se puede trabajar, ¿no? Grupo Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos de casa a elegir para que te guste. De veras, tu hogar está esperándote. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o márcanos al 911-4000, 911-4000, y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. Ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche. Hoy sábado, ahorita que vas saliendo del trabajo, vas saliendo de cerrar tu negocio, date una vuelta a Los Almendros de Ciudad Cauquel, date una vuelta para que veas la planta que están construyendo de cervecería yucateca y entonces te dará sentido el consejo que te acabo de dar. Márcales 911-4000, métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Bien. Me acompañan Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, y estamos platicando, tratando de desmenuzar este tema de desapego y liderazgo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, este tema tan interesante del desapego y el liderazgo. Fíjate, Robert, que la palabra desapego a menudo es mal comprendida o mal interpretada. Y el desapego muchas veces creemos que es cortar, que es alejarse, que es desprenderse, que es, date cuenta, que es cerrar el libro y tirarlo. O sea, no importarte nada, ¿no? Exactamente. O sea, pues estoy muy apegada a mi coche. Ok, desapego. ¡Bum! Lo vendes y ya no vuelves a tener coche. No, no se trata de eso. Sino que se significa aprender a separar eso que nos pasa en nuestro interior, eso que nosotros sentimos, con lo que sucede en el exterior. Cómo, por ejemplo, reaccionamos ante una llamada de atención, por ejemplo, del jefe. Muchas veces tenemos el apego de nuestra creencia o de nuestro juicio de que tal vez él es un malhumorado, maleducado, etcétera, y que cada vez que nos dice algo nos mueve, nos pone de mal humor, nos cambia el día. Y eso es apego. Estamos apegados a nuestra creencia, a nuestro juicio, a nuestra cultura, a cómo fuimos educados, a calificar las cosas como bien o como mal, como buenas o como malas. Cuando nosotros logramos este desapego, aceptamos lo que está sucediendo en el exterior, lidiamos con eso, pero mi interior reacciona de una manera más equilibrada, más desapegada. Fíjate, yo tengo una pregunta, doctor, en este sentido, porque yo estoy seguro que tú lo haces. La mayoría tenemos el juicio de que sentarte en un sillón de dentista vas a sufrir. Sí, digo, sí. Es una creencia. Sí. No sé de dónde venga, lo podríamos analizar. Pero tú, ¿cómo le haces para hacer que la gente tenga ese desapego? Bueno, porque yo soy consciente y confirmado de que hasta va gente a gusto. Soy de esos, va a gusto a tu consultorio. Gracias. No, efectivamente. ¿Cómo le haces? Efectivamente es una situación difícil, porque la gente por educación muchas veces, porque se la han transmitido desde sus abuelos. Es una creencia, sí. De que llegan y que la maquinita. El zumbidito. El dolor, el tiempo que te va a costar el resolver un problema y el costo que va a tener. Correcto. Esas son cosas que, por supuesto, yo todos los días las he vivido desde hace muchos años. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, yo considero que, por principio de cuentas, tú tienes que cambiar con todo ese esquema, con toda esa idea y esa imagen que tienen de lo que es el ser un cirujano dentista. ¿Cómo? Bueno, primero que nada, ser puntual. Porque también tú llegas y te hacen esperar mucho tiempo. Número uno. Número dos, que tu consultorio huela bien, no que huela como acostumbraba. A medicina. Sí. Que esté bonito, que el paciente cuando llegue se sienta a gusto, que se sienta agradable, que se sienta confortable. Y por supuesto, desde que llegue, lo que le decimos es que usted no se preocupe. Lo primero que queremos es que se sienta bien, resuélvele su problema y que no le moleste nada. Fíjate, esto es, aquí define la coach que escribió este artículo, dice: el desapego es mantener una distancia sana entre ambos mundos, se refiere al mundo exterior y al mundo interior, para evitar reaccionar. El mundo exterior que nosotros vemos, del caso que hablamos de y gracias por permitirme hablar de tu negocio doctor. De lo que dijiste, la creencia que tenemos, las imágenes que tenemos de un consultorio dental. Cuando tú logras separar el interior de lo que yo traigo como imágenes, que ya hablaste de que le das pues una satisfacción de sentirse bien. Claro. Le das una personalidad a tu lugar con buenos olores, con buen ambiente, hasta con buena música. Claro. Bueno, yo me acuerdo el día que estaba el doctor feliz, yo ahí sentado y él cantando. Pues y sí. Decía, bueno, y tú dices, todo bueno, eso, y este, exactamente. Y este, ¿qué? ¿Por qué está tan contento? Es porque correcto, me va a entender. Bueno, no, es que, bueno, pero... Es que realmente es energía positiva que tú te tienes que transmitirle a la gente. Y además, la razón de existir de nuestra clínica es la satisfacción de nuestros pacientes. O sea, eso es algo que no se te debe de correcto, quitar de la mente. Correcto. O sea, lo primero por lo cual nosotros existimos es porque nuestros pacientes están contentos con lo que les hacemos. Fíjate, y algo que dice aquí, necesitamos fortaleza para permanecer libres de la influencia de los demás. Que eso tiene que ver con el desapego. Claro. ¿No? Porque claro, mucha gente, pues te lo dice, ¿no? A veces cuando andas queriendo poner un negocio, no pongas eso, si ya ve a fulano, le fue re mal. No, pero es que tienes que ser diferente, mi querido, claro, Roberto. Claro. O sea, tienes que darles más a la persona que llega a solicitar tus servicios. A su interior. Más de lo que esperan recibir. Recibir. Amigos, interesante la plática. Vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana con esta conversación. Como siempre, buena conversación, profunda y buenas reflexiones. Déjeme darle otra reflexión. Váyase a comer a la mansión. Este restaurante, mire, el otro día comí con Juan José Peña ahí en la mansión. Pedimos dos cortes. Pedimos un asado de tira, pero nos lo hicieron en el anafre allí en la sí, mesa, pero con unas rebanadas delgaditas del asado de tira. Ah, okay. ¡Qué delicia de corte, maestro! Y pedimos una costilla especial. No, qué barbaridad, qué linda. Mire, se come esa delicioso. Esa manera de como la mansión hace los platillos. Las salsas. La salsa molcajeteada que te hacen enfrente. Tú decides el nivel de picor que quieres en la salsa. Te ponen el anafre con los cortes de carne. Te cortan la carne. No. La verdad que pedí unas cremas, unas espinacas a la crema. Qué cosa más deliciosa, caballero. Vayan a la mansión. Mire, es un restaurante de lujo. Tiene 59 años de experiencia. Es el típico... El centro gastronómico mexicano es una referencia importante como uno de los mejores restaurantes mexicanos a nivel nacional y a nivel mundial, así es de que pues hay bastantes franquicias de la mansión. Tenemos la fortuna que no está aquí en Mérida, Plaza Solar, el tercer piso. Mire, es el único restaurante que veo que tiene estacionamiento techado. Y para muchos automóviles. 280 cajones, así es que no tiene usted ningún problema. Su coche ni se asolea ni se moja. Vaya a la mansión, avenida 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito. Y si dice usted que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. Así es de que nuestros amigos de la mansión, consintiéndonos plenamente. Vaya, desayuno, comida o cena, porque los desayunos también están muy buenos, buenísimos en la mansión, así es que no pierda usted la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, déjeme ver qué más tengo por acá. Nos acompaña Laura Alcalá en la conducción y el doctor Víctor Gámez Imas, director general de control odontológico, y estamos platicando con esto del desapego y liderazgo. ¿Con qué seguimos, Laura? Y bueno, pues concluyendo que cuando estoy en el desapego, estoy libre de influencias y puedo ver con claridad lo que está sucediendo, que es el ejemplo que puse del auto. O sea, el auto está allá y tiene solución. Y yo, mi interior está acá y puedo yo tener el control de lo que decido accionar. Es correcto. Y aquí es donde viene lo que platicaba el doctor, porque fíjense, cuando alcanzas una notable comprensión de que tenemos una entidad espiritual, que es como lo que yo hablaba del cariño que le tienes a un carro. Claro. Sí. Existe una enorme atracción hacia el mundo material, porque eres capaz de distinguir tu mundo interior, espiritual, y el mundo exterior. Y eso, amigos, es parte del desapego. Eso lo dice ella, no lo digo yo. Pero sí, sí tienes razón. ¿Te hace sentido o no? Creo que no entendí ese sentido en el que lo dices, pero si estás diciendo la clara división entre el exterior y el interior, sí. Pero fíjate, dice, el desapego no significa separarse de estos. Ah, claro, que es lo que dijimos al principio. Sino permanecer consciente de nosotros mismos como seres espirituales y desempeñar nuestro papel en el mundo. Sí, la combinación de ambas. Correcto, pero entendiendo claramente mi mundo interior. Ahora, por ejemplo, vamos a poner otra escena. Sale del súper aquí el Doc y ve el rayón de punta a punta, ¿sí? Y en lugar de tirarse al piso, reacciona, pues, ni modo, me subo al auto, tengo varias cosas que hacer, ahí cuando pueda lo llevo al taller. Entonces, tenemos dos escenas. Una que se tira al piso y empieza a pegar de gritos. Pataleo, y otra en donde, pues, continúa con su actividad. Correcto. Ahora, fíjate, en el mundo interior, que es del que estamos hablando, del desapego, ¿cómo una reacción y otra puede afectar tu salud y puede afectarte por varias horas? Por supuesto. Sí. Hay gente que vive en ese constante conflicto interno. Por ejemplo, cuando llegas a la oficina y ves que algo hizo mal algún colaborador, que no siguió las instrucciones que tú detallaste y que ya te metió en un lío con un cliente, el voltearte y reaccionar pegándole de gritos o bajándolo, faltándole al respeto, es un apego a tu creencia, a tu control. Sí. Cuando lo inviertes al desapego, es entiendes a la persona, le deseas bien, o sea, tienes compasión de él, de que tal vez no lo entendió bien. Fíjate. Y te abocas a reparar el daño y a enseñarle a tu colaborador lo que debe hacer para la próxima vez. Pero ahí ya no afectas a tu temperamento, ya no quedaste irritable. A tu salud. Como y ya no afectaste decías. A tu salud, claro. El desapego nos enseña a cuidar nuestro mundo interior y a protegerlo de las influencias y vibraciones que provienen del mundo exterior, que es lo que estás diciendo. ¿Tú cómo le haces, doctor? Me imagino que te ha de haber llegado el caso de que un paciente se te enoja. Tiene su salita de sensei para meditar. Que un paciente o está muy nervioso, está muy estresado. ¿Qué haces? Bueno, yo... No te estresas junto con él. No. Sería un grave... El temor, si le dices, ah, pues si le duele, pues este le va a doler más. No. Sería un grave error. Claro. No, tienes que platicar con él. Exacto. Tienes que... Bueno, pero antes que nada, yo no atiendo a ningún paciente si no sé primero, si no me llena dos hojas de historia clínica. Ah, ok. O sea, yo tengo que saber quién es, cuáles son sus aficiones, cuáles son sus cosas, lo que a él le gusta... de qué problema, por qué nos va a ir, por qué nos viene a ver, cuáles son sus problemas de alergia, de alguna cosa, para que entonces yo pueda conocer a una persona sin conocerla, le empiezo a conocer desde el momento en cual él me está dando ya la información. Correcto. En ese momento, si es una persona que viene muy estresada, pues yo ya sé por dónde puedo empezar a platicar con él para poder... Conversar, fíjate. Sí, relajarlo, tranquilizarlo y decirle lo que te comentaba hace un rato. Para mí, lo más importante es que mi paciente se sienta muy bien, que no le moleste y que le resolvamos sus problemas. Y fíjate que haces, vas más allá de simplemente sentarlo y háganle un hueco y pónganle una prótesis y abra la boca y ahí va la inyección. Ahí va la inyección. Sí, sí, no. Porque hay muchos. Sí, así es. Lo que pasa es que debemos de preocuparnos por conocer a nuestros clientes, siempre, en el negocio que sea. Que fíjate que aquí nos dice, el artículo dice, hay que desarrollar esta actitud espiritual, que así le llama al desapego, para comprender y practicar esa parte incomprendida del mundo en el que no conectamos con... Tú aquí dices que necesitas conocer a la otra persona. Quizás hasta sentir compasión, compartir con él qué le está pasando. Bueno, tú te debes de poner siempre en el puesto de la otra persona. O sea, claro, tú como profesional debes de estar también en la posición del cliente. La empatía. Tienes que ser empático con él. Debes de ponerte en su posición para saber que todo lo que el señor en ese momento está pensando, o la señora, es el hecho de que viene nervioso, le molesta. Quizás trae dolor, claro, quizás, claro. Entonces, tú tienes que ponerte en su plano para que entonces puedas ayudarlo a solucionar las cosas bien. Pues amigos, qué interesante conversación. Mi querido doctor, ¿dónde te pueden localizar? Porque con esta conversación, pues, vas a tener cola ahí afuera de tu consultorio. Hasta granaderos van a ver afuera. Control Odontológico, nos tienen a sus órdenes en la calle 21, número 415B, entre 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va a Plaza Fiesta, la avenida principal. Los teléfonos es el 927-5110 y 926-4429. Nos tiene a tus órdenes también en internet, www.controlodontologico.com, y en Facebook, en ahí como Control Odontológico Integral, Mal Aliento y también ronquido. El ronquido. Oye, por ahí le di los datos a una señora, ¿te acuerdas de la pintura que nos dijo del ronquido? Ah, sí. Pues le vas sí, a la vas a hacer hablar. Muy feliz pues a ella y a su marido también. Pues pero sí. Bueno, muchas gracias, doctor Víctor Gámez Imas, Laurita. Control gracias Odontológico. Gracias, Laura, vámonos. Gracias, Robert, gracias, Doc, y que tengan un bonito fin de semana. Y bien, bueno, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.